Estado, Distrito Federal. Pensamos que se conduce igual en todos lados. Sábado, Distrito Federal. Pero no es así. Ay, ay, ay. La columna de conducción federal nos invita a ver las diferencias entre otros lugares. Veamos. Hoy en nuestra sección de conducción federal tenemos un invitado desde Río Grande, Tierra del Fuego. Está con nosotros Carlos Alberto Clark, un representante de la Radio Universidad de Río Grande de la Universidad Tecnológica Nacional. Hola Carlos, ¿cómo andás? Muy buenas tardes para vos, para toda la comunidad de ahí de FM Los Coihue de San Carlos de Bariloche. sobre todo a vos, Nicolás Brunori, y al programa Andar Bien. Yo lo que puedo llegar a hacer es comentarle, básicamente, como ciudadano, cómo es nuestra ciudad y cómo se va manejando con respecto al tránsito. Contanos eso, ¿cómo es que reconoces a alguien que no es de ahí? ¿Cómo te das cuenta? ¿O te das cuenta o capaz no? Mira, nos damos cuenta por varias razones. Primero, durante el periodo estival, mucha gente viene a conocer Ushuaia. Entonces, Río Grande es un paso obligado, claro. ¿Entendés? Para llegar a la ciudad de Ushuaia. Entonces, recibimos... motorhome, recibimos motos, recibimos gente en bicicleta, recibimos autos, ¿entendés? O sea que es un paso obligado que tienen todos pasando por Río Grande para llegar a Ushuaia. Exactamente. Así que... ¿Y hay algo que los diferencie? O sea, ¿cómo si vos venís conduciendo detrás de otro auto... más allá de la patente, ¿te das cuenta que ese es turista o que es local, no? Cualquiera, o sea, las dos cosas son válidas, ¿no? ¿Cómo te das cuenta que adelante es local o es turista? No te das cuenta porque, o sea, a no ser que venga, o sea, si es argentino, no te das cuenta, obviamente, porque la patente es similar. Cuando vos ves alguna patente extraña, te das cuenta de qué parte pueden venir, o más precisamente de Chile, donde suelen venir también bastantes turistas a visitar Tierra del Fuego, y te das cuenta también por la patente del auto. Del auto. ¿Y qué es lo que vos pensás que más caracteriza a un conductor de Río Grande, ¿no? ¿Qué es lo que decís, che, mirá, yo me reconozco porque nosotros manejamos de esta manera, ¿no? Mirá, yo te voy a comentar una cosa para que vos más o menos tengas una idea. Te hago un breve resumen de lo que es Río Grande. Río Grande es una ciudad de 140.000 personas, más o menos. Como Bariloche. ¿Entendés? Es una ciudad industrial, ¿entendés? Tiene muchas empresas, y el tránsito pesado también es otra de las complicaciones que tiene Tierra del Fuego. Vos imaginate que para llegar a Río Grande tienen que pasar cuatro fronteras, porque la parte del Estrecho de Magallanes es más fina en Chile, entonces tienen que salir de Argentina, ingresar a Chile, cruzar el Estrecho de Magallanes, entrar a Buenos Aires, y ahí salen de Chile y ingresan nuevamente a Argentina. Claro. Así que imagínate que todo lo que entra básicamente a Tierra del Fuego entra por camión, salvo muchas de las cosas también que vienen de exportación entran por el puerto de Ushuaia, claro. Pero es bastante concurrido permanentemente. Vos imaginate que todo lo que son los comestibles, todo lo que son todo viene todo por camión. Claro, o sea que ustedes están muy acostumbrados a manejar, o sea, con el tránsito pesado cerca, digamos, ¿no? Sí. Sí, te digo más, hay paradores, viste, exclusivamente para camioneros. Muchas de las empresas nacionales que vienen a Tierra del Fuego tienen sus oficinas en Río Grande, porque parte, o sea, el 80% de la industria electrónica de Tierra del Fuego está en la ciudad de Río Grande. ¿Entendés? Entonces, todo lo que es turismo directamente se va a Ushuaia. Bueno, muchísimas gracias por tu comentario. Nos diste una ventanita de lo que es más o menos manejar o lo que sería manejar en Río Grande. Así que, Carlos, te agradecemos muchísimo, ¿eh? No, cuando quieran ahondamos más un poco, porque te quería comentar también que nosotros tenemos un parque automotor bastante grande. Y moderno, ¿no? Donde tenemos alrededor de 60.000 vehículos. ¡Oh, un montón! Contabilizando todo. Entonces, ¿qué se hizo? Un vehículo cada dos personas. O cada tres personas. Sí, lo que pasa es que una familia se supone que tiene cuatro personas, por ejemplo. Claro. ¿Entendés? Así que, pero sí. Y bueno, el tema de accidentes es cuanta más cantidad tenés de vehículos, más posibilidad tenés de tener accidentes. Y sí, igual Tierra del Fuego, no sé la estadística del año pasado porque no salieron todavía a la luz, pero la del anterior año siempre fue la provincia que menos accidentes viales fatales tuvo. Siempre, ¿eh? Es una de las provincias más seguras, aunque parezca mentira. Sí, vos sabés que sí, hay accidentes como en todos lados. Lo que pasa es que en el caso de ustedes también le pasa lo mismo, me imagino, en invierno. ¿Entendés? La gente se cuida más. Sí, se cuida más. Porque tiene miedo de chocar. Y bueno, acá también dentro de la normativa está todo lo que es transporte público o transporte, suponete camiones y todo eso, tienen que transitar con cubiertas siliconadas, con cubiertas con clavos o cadenas en su defecto. Claro. ¿Entendés? Eso hace un poco más segura la ciudad, sobre todo en invierno. Bueno, buenísimo, Carlos. Te agradecemos muchísimo por darnos una ventanita de lo que es conducir ahí por Río Grande, ¿eh? Bueno, cuando quieran, vengan conduciendo y los esperamos por acá, por la Facultad Regional Tierra del Fuego, para que conozcan nuestra institución y, ¿por qué no?, compartir algo. Buenísimo, ¿por qué no? ¿Por qué no? Muchísimas gracias, ¿eh? Bueno, hasta luego. Un gusto. Saludos para todos y muchas gracias, Nicolás. Hasta luego. Para vos y para todo tu equipo. Gracias, Sábado, Distrito Federal. Otro lugar donde aprendimos diferencias de conducir. Sábado, Distrito Federal. ¿Pensabas que era así? ¡Ay, ay, ay! Los esperamos en la próxima oportunidad para ver otra particularidad.